Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos manifestaron a lo largo del fin de semana su repudio a las pintadas que se realizaron en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, atacando en forma agraviante la figura de las madres de Plaza de Mayo. Estela Vallejos, testigo en la causa que permitió enjuiciar a varios represores en diciembre del 2009 y actual delegada del INADI, dio su visión sobre lo sucedido. Una ofensa para las madres y para toda la democracia, ¿no? Porque si hay un grupo, un colectivo de mujeres que han trabajado desde la paz, por memoria, verdad y justicia, son nuestras madres. Entonces, que aparezcan pintadas anónimas y agraviantes nos ofende a toda la ciudadanía. Para muchos, esta situación pone de manifiesto que el aparato represivo aún posee capacidad operativa, siendo que no es la primera vez que ocurren este tipo de ataques a organismos vinculados a los derechos humanos en la ciudad de Santa Fe. No es la primera vez que ocurre. Esto viene ocurriendo, nunca se encuentra a alguien. Ha habido amenazas, ha habido pintadas, ha habido volanteadas y nunca se esclarece. Entonces, esa impunidad es lo que facilita que aparezcan estas pintadas en los distintos puntos de la ciudad. También tiene que ser un llamado de atención para los gobernantes, porque evidentemente sigue habiendo en algún lado cierta capacidad operativa para hacer esto. No vamos a pensar que estamos en otras épocas ya superadas, donde eran dueños de la calle, dueños de las vidas de las personas. Pero desde el anonimato y en forma solapada siguen cada tanto apareciendo. Entonces, tiene que ser un llamado de atención para los responsables de la seguridad de la provincia. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.